Nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno. Estación de comunicación. En cumplimiento con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, te informamos que FM Moreno es administrada por la Asociación Civil Moreno Comunicación, cuya comisión directiva está integrada por Martín Augusto Raffo como presidente, Fernando Alfredo Ochoa como vicepresidente, Leonardo Martín Smerling como secretario, Rubén Oscar Bustamante como tesorero, Mariano Alberto Zurita y María Cecilia D'Amico como vocales titulares y Víctor Hugo Castro y Cristian Vecchio como vocales suplentes. Nuestros estudios y oficinas administrativas se encuentran en la calle Irigoyen 77 de la localidad de Moreno, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Para más información, ingresa a www.fmmoreno.blogspot.com. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buen día. Nuevo programa de compañeros de clase. Sábado, 9 horas. Y un tema que anda dando vueltas por ahí. Esta semana por ahí no estuvo tan presente. Pero el tema de el voto a los 16 años, los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Pueden votar? ¿No pueden votar? Cuando el martes pasado en la reunión de producción discutíamos de qué hablar en esta editorial y decidíamos tomar el tema del voto joven, a mí se me ocurría pensar algunas cuestiones que iban más allá de si están preparados o no los jóvenes para votar. Porque, digo, claramente, los jóvenes de 16 años, habrá algunos que sí, habrá algunos que no, igual que los de 20, los de 30, los de 40, si no, fíjense las cosas que hacemos cuando votamos a veces y terminamos votando 2 veces a Menem. Y ahí los de 16 años no votaban. Pero me parece que es un eje falso. Pensar, me parece, nos parece, que es un eje falso, entrarle a la discusión desde ese lugar. Se me ocurría y me sonaba, me estuvo sonando en la cabeza durante todos estos días, aquella canción de Charly García, de los jóvenes de ayer, donde dice, míralos, están tramando algo, pícaros, quizás pretendan el poder. ¿Será que los jóvenes, que aquellos que no quieren que voten los jóvenes, tienen miedo a esto que siempre se dice, que los jóvenes revolucionarios a los 15, conservadores a los 40? Estas cosas, estas verdades de sentido común, que en realidad si uno se pone a analizar un poquito más, no sé si son tan así, porque en los 90 las agrupaciones estudiantiles liberales y conservadoras, liberales de derecha y conservadoras, bien de derecha, tuvieron un momento de auge, ganaron centros de estudiantes. Aún hoy hay agrupaciones de derecha que en algunas universidades siguen teniendo un peso importante. Es un problema generacional, la transformación de la sociedad. ¿Cuál es la real intención que hay atrás de instalar este debate en la sociedad argentina en este momento? ¿Es realmente una intención de ampliar derechos? Por ahí vamos, estaría bueno. ¿Es el caballo de Troya para poder bajar la imputabilidad, para poder hacerlos penalmente responsables en igualdad de condiciones que los mayores de 18 años, porque a los 16 ya son penalmente responsables, pero hay un montón de atenuantes, un montón de cosas, no es lo mismo. ¿Es una cuestión oportunista de instalar un tema que permita desviar la mirada de otros temas y otros problemas que empiezan a mostrar algunos cuellos de botella del modelo o del proyecto kirchnerista? No definimos una posición. Creo que la mayoría claramente la abordó como agrupación, siempre está a favor de lo que signifique cualquier ampliación de derechos. Y en ese sentido creemos y entendemos que los jóvenes están preparados y capacitados para asumir responsabilidades políticas. Y el voto es eso, una responsabilidad política. Ahora, tampoco queremos ser ingenuos y dejar de lado todas estas cuestiones que dan vuelta alrededor de este tema. Es contradictorio a De Narváez escuchar queriendo que a los 14 sean penalmente responsables, pero no dejarlos votar a los 16. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Es como para desconfiar que aquellos que tienen dentro de su proyecto y de su marco de alianzas a gente como Scioli o Tassé, para hablar de un vecino nuestro, o Wes, en donde claramente no sé si están tan a favor de la ampliación de derechos aquellos que cascotean, pegan, reprimen, etcétera, si son realmente tan confiables como para ir adelante. ¿Qué sé yo? Posiblemente siga discutiéndose esto cual brulote para no discutir las cuestiones más de fondo. Pero aún así es importante agarrar el guante y pensar el tema en términos de lo que significa para la sociedad argentina. Y habrá que hacer por ahí, como en otros temas, pensar qué pasa con esta medida y, en todo caso, qué se puede hacer a partir de eso. Porque está claro que las AFJP, administradas por un gobierno que lo que hace es generar grandes ganancias para las grandes empresas, no es lo que más nos gusta, es preferible que los fondos jubilatorios de los trabajadores están en manos del Estado y no de empresas privadas. Entonces, de la misma manera podría pensarse cómo entrarle a este tema. Bueno, de esto va hoy, compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, ¿cómo están todos? Acá estamos en Compañero de Clase, otro nuevo programa, otro día sábado, de primavera, el número 24. ¿Qué es el 24 en la quiniela? No sé qué es el 24 en la quiniela, no, no lo sé. No sabemos, bueno. ¿Qué tenemos para hoy este tema de los jóvenes? Despierta, sí, mucha cuestión acá en el estudio, bueno. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. Ah, buenos días, Marcelo. Mi nombre es Freddy. Claro, ¿cómo le va? Gracias por invitarme de vuelta. Muy contento de estar acá en el programa. Y llegaste tarde, viste, hoy, así que vas a tener que aguantártela. ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien. ¿Qué tiene para...? No, estábamos pensando en esto de los jóvenes y... Sí, a ver, hay una cosita que por ahí a mí me hace ruido, digamos, ¿no? ¿Era realmente una inquietud de los jóvenes...? ¿No? De votar, digamos, los chicos estaban interesados en votar. ¿Vos qué decís, Freddy? Yo pienso que no. Pienso que ni siquiera era una inquietud de la sociedad, como si puede haber sido, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que hizo que grandes cantidades de la población se movilizaran alrededor de esa cuestión. Me parece, de todas maneras, que es importante eso, pero presentando esta paradoja que decía Marcelo, ¿no? Que por un lado no se les quieren otorgar estos derechos y por otro lado sí se los quiere juzgar como si fueran adultos. Sí. Por otro lado, digo, es cierto que no era una preocupación de los jóvenes ni de la sociedad el voto. Sí es cierto que en estos últimos tiempos un sector importante de la juventud se ha incorporado a la política y a la militancia y a la actividad política, sí. Vamos a invitar a un especialista en adolescentes, el compañero Maxi Schenfeld. Buen día. ¿Cómo está, Maxi? Estar con ustedes, especialistas en no sé qué. Que no se aguantó ahí atrás del vidrio para venir a poner su punto de vista. Estaba por ahí favor. Dormitando allá atrás y cuando escuché que decían este tema me pareció interesante. Algunas cosas que han pasado en estas últimas dos semanas de que se instaló el tema. Es algo que parece que no interesa, pero en cuanto uno lo menciona, Saltan todos. Todos los pibes saltan, no, estamos en contra, ¿qué vamos a votar? No, no queremos votar, nosotros no sabemos. Pero votan, participan. O sea, tienen el mensaje hegemónico de los medios, ¿no? De que los jóvenes no tienen idea de nada, qué sé yo. Pero en cuanto uno se los menciona, todos empiezan a participar. Y en todos lados, ¿eh? No solamente en alguna escuela en particular. En todos lados es el mismo discurso, pero es la misma participación. Vamos a contar que Maxi, bueno, labura en el proyecto Jóvenes y Memoria y que, bueno, está, él labura con los pibes que más participan en las escuelas, ¿no? Digamos, podemos labura decir que es profe, de profe, principio. De profe, claro. Claro, profe, claro. Yo trabajo, ¿no?, en varias escuelas de acá del distrito de Moreno. Pero sí, digamos, tú por ahí, tu perspectiva es desde un lugar de laburar con pibes que están participando o del sector de pibes que más participan en las escuelas. Sí. Yo particularmente eso lo hago en una escuela, no en todas las que trabajo. Y de esa escuela en donde estoy, no es con mis alumnos de un curso, sino que son de distintos cursos y alumnos que no son míos. El tema es que esto me parece que moviliza a todos. Yo creo, Maxi, para agregar a lo que vos decís, que y esto no tiene ningún rigor, ¿no? Es una percepción mía, pero creo que los chicos en general participan en todas las cuestiones. Nosotros cada ida a la plaza, cada marcha, cada actividad que ocurre acá en Moreno y en cualquier lugar donde uno va, hay muchos jóvenes participando también en estos festivales que se están haciendo ahora por la memoria, ¿sí? Hay muchos pibes dando vuelta, participando, comprometiéndose, y no solamente de ahora, en los años más difíciles del menemismo también había pibes que marcharon contra la reforma educativa, pero mucha gente. Yo creo que históricamente la juventud maravillosa se moviliza y participa. Solo que ahora me parece que institucionalmente pareciera ser que se empiezan a abrir los canales como para legitimar esa participación, ¿no? Esto de que, porque hasta acá la participación de ellos en todos los procesos históricos están ahí, pero ahora me parece que además tendrían la posibilidad de elegir ellos también a quienes nos gobiernen. Y me parece que eso por ahí es lo que más genera malestar en algunos sectores. Sí, lo que también uno podría pensar históricamente es que con proyectos políticos que iban más hacia la izquierda, por ponerle un rótulo, eran como es las formaciones especiales, la juventud maravillosa y qué sé yo, y cuando los proyectos viraban a la derecha eran los imberbes que gritan, o en lo que fue la dictadura, que donde ser joven era un delito, ¿no? Entonces, ¿cómo el abrir perspectiva hacia los jóvenes también permite pensar en una posibilidad de cambio? Esto me parece que, a pesar de que también hay jóvenes que son de derecha, ¿no? Porque digo, el que le preguntó el otro día, que es militante del PRO, el que está en Harvard, que es un joven, a Cristina, o no sé, el que era el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en la época de Menem, era de UPA o de lo que era Álvaro Sagaray, la UCD y todo eso. Digo, me parece que es un tema como para pensar en términos de cuál fue el rol de la juventud en los procesos políticos en nuestro país. Digo, desde los adolescentes se han incorporado a las montoneras, a los ejércitos, las milicias populares con las que se crearon los ejércitos que hicieron el avance de la Revolución de Mayo y de todos esos procesos. También es cierto que en esa época se morían a los 40. Entonces, a los 15 ya estaba por la mitad de la edad. Sí, pero también, perdóname, para agregar, me parece esto, no sé si podemos pensar la juventud, ¿no? Así como antes hablaba del campo, como una cosa homogénea, ¿no? Uh-huh. Como un sector homogéneo que piensa y va para el mismo lado. Me parece que forman parte de un grupo social que es totalmente heterogéneo, que vas a encontrar de derecha, de izquierda, de centro, pero me parece que la cuestión acá es esto de por qué se encabronan tanto con esta discusión. Pero me parece también que es un grupo heterogéneo que viene como durmiendo una siesta bastante profunda, ¿no? Como consecuencia de la dictadura, ¿no? Del menemismo. Me parece que por ahí esto ayuda a despertar un poco, a empezar a cuestionarse, ¿no? Militancia juvenil hubo siempre. Otra de las cosas que me hace ruido es lo que decía el compañero Rudy en la editorial, ¿no? De el caballo de Troya de meter la baja de la imputabilidad, digamos, ¿no? Como que ¿cómo la ves a esa, Maxi? ¿Qué baja? Que te mandan esos años ya son imputables. Hay una ley penal juvenil. Pero hay atenuantes que hablan de esto, de que tienen ciertos Son las contradicciones que tiene este gobierno. Dice que está con firma los pactos internacionales, pero sin embargo judicializa a los menores. Sí, eso existe. Ajá. Pero es parte de lo que uno le puede criticar al kirchnerismo, ¿no? Bueno. Sí, habla de la memoria, digo, si es analizar en términos políticos este proyecto, digo, por un lado están los juicios, el espacio de la memoria en la ESMA y toda esta reivindicación del tema de los derechos humanos, pero digo, sí, o la ley antiterrorista, ¿no? Decía acá, un poco alejado del micrófono, desaparecido en democracia, como Julio López, o militantes asesinados, tipos que fueron hombres y mujeres, digo, ¿cómo es? No me sale. Silvia Supo en Santa Fe, asesinada después de dar testimonio en los juicios. También se puede pensar desde ese lugar, ¿no? Sí, nos metemos también en otro merengenal, diría el compañero que todavía no está, que tiene que ver con esto también, con pensar que todo está en manos de la justicia, que eso me parece que es una falacia, que no es así, que no todas las cuestiones llegan a la justicia, sin meternos en la justicia en situación de clase. Y además me parece que es lo que ocurre de hecho, ¿no? Hay una policía trabajando en las calles y que no siempre tampoco están identificados como policía, que también se encargan de llevar adelante una tarea que nada tiene que ver con la justicia, ¿sí? El problema es que hay una construcción de discurso en donde los jóvenes son una amenaza. Digo, sí, desde los medios de comunicación y desde la sociedad se instala como de sentido común que un adolescente o los adolescentes te van a saltar en una esquina y por la billetera con 10 pesos te van a terminar matando, y desde ese lugar es muy difícil decir que encima voten. Si son los guachos que me matan, hay un discurso que totaliza eso. Bueno, 1561-540359, si quieren mandar algún mensaje opinando, diciendo algo que tenga que ver con el tema esto, con lo que quieran, ¿no? O pueden llamar al 0237-466-6559. O al correo compasdeclase@fmoreno.com.ar. Uh-huh. Bueno, vamos a las noticias, compañera. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Bueno, la música característica de este espacio, la voz ahora que van a escuchar de Alejandro Ami, las noticias. ¿Cómo le va, don Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo está Santiago, Marcelo, Maxi, Freddy? ¿Cómo están todos los compañeros? Bueno, hoy vamos a estar solitos porque Martín parece que no viene, así que bueno. No sé si vos sabés alguna, tenés alguna noticia. Y estuvimos ayer con los compañeros de la Víctor Choque, que estuvieron en elecciones, y bueno, supongo sí, que sí. Se habrá cansado mucho el compañero y hoy claro. Se habrá quedado dormido, pero claro, bueno. Los vamos a ver hoy a los compañeros, bueno, sí. De eso vamos a hablar. En primer lugar, como siempre, las noticias internacionales. Parece que Cataluña, la región de Cataluña, redobla la apuesta y sanciona un referéndum. La corona española, es decir, Madrid, está en contra y accionará judicialmente. El gobierno español paga más deuda externa, mientras que las capas medias resisten con movilizaciones callejeras. En la actualidad, el desempleo español supera el 26%. Hubo palo, ¿no?, esta semana. Sí, evidentemente hay una gran respuesta por parte de estos sectores españoles. Faltaría saber qué pasa con el peso pesado, que es la clase obrera española, ¿no? Uh-huh. El Partido de Acción Nacional de México intenta aprobar, antes de irse, porque en las elecciones fue derrotado, una reforma laboral inspirada por el imperialismo. Se oponen a esta reforma la izquierda y el PRI, el famoso PRI, que sería el equivalente del peronismo en México, ¿no?, como contenedor de la revolución. La reforma, el proyecto de reforma, es altamente recesivo para los trabajadores mexicanos. Bueno, y hay una noticia, Santi, que si bien es local, podría ser internacional, porque el Partido Comunista del Uruguay cumple 92 años. Uruguay es como una provincia argentina, así que claro. Es local. Y van a hacer, los compañeros uruguayos, una gran fiesta, mirá vos, en el local de lo que era el Comité Central del Partido Comunista Argentino, en la calle Entre Ríos, 1033. Uh-huh. Ahí el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, que es un senador, ya está en la Argentina para hablar, y sale un micro de la Plaza San Martín, sería, que es la plaza que está cruzando la vía, enfrente de la municipalidad, no enfrente, sino cruzando la vía de la municipalidad, la otra plaza. La del lado norte. Exactamente. Uh-huh. Ahí sale un micro que pone el Partido Comunista del Uruguay, uh-huh, para los compañeros que quieran viajar. Los Duchevi los trae. Pero a Capital, no a Uruguay. No, a Capital, sí, a la calle Entre Ríos, 1033. Ahí se realiza el festejo de los 92 años del Partido Comunista Uruguayo. Nuestro homenaje a los compañeros caídos. Nos acordamos especialmente de que en los años 60 cayó el compañero Liberarse, un compañero que fue muerto por la derecha uruguaya, muy concentrada, pero muy fuerte hasta el día de hoy. Muy bien. Vamos a las noticias nacionales. Masiva marcha de estudiantes contra la reforma del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya suman 36 los colegios tomados por los alumnos. Aclaramos que las clases se siguen dando. El ministro Bullrich sigue sin atenderlos. El PRO, en cambio,

Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, es el 1561-540359 para comunicarse con compañeros de clase, para mandar un mensaje, ¿no? O para llamar. Al 466-6559. Y estábamos en las noticias, escuchándolo al compañero Alejandro Ami, bueno, que tenía algunas más. ¿Cómo no? Marcelo, Santi y Santiago. Los diferentes sectores de la burocracia sindical, y acá exceptuamos a Moyano y a Barrio Nuevo, que son otros dos sectores de la burocracia, siguen discutiendo y presionando para formar una conducción compartida de la CGT a partir del 3 de octubre. El 3 de octubre aparentemente harán una gran reunión para ponerse de acuerdo, si es que pueden ponerse de acuerdo, estos sectores diferentes. Ya Barrio Nuevo, Moyano por supuesto no va a asistir, y Barrio Nuevo dice que qué lástima que no hay una conducción tripartita, donde él entraría en uno de los tripartitos, sería, ¿no? Como dijo Marcelo, seguimos apoyando la ampliación de la emisión del voto a los 16 años, pero estamos en contra de la baja de imputabilidad a esa edad y aún más abajo, porque quieren llevarla a los 14 años. El viejo Ministerio de Educación Provincial ha sido tomado por dos gremios, en términos generales muy poco representativos, que son ATE y SOEME. Pero corre peligro el cobro de los sueldos docentes y de todo el personal de la Administración Pública Provincial para el mes de, serían la primera semana del mes de octubre. En realidad no queremos informar falsamente, pero hay un problema en cuanto, como ustedes saben, la página del ABC se encuentra bloqueada y a la cual no se puede acceder. Hay compañeros que necesitan el duplicado del Cowley. Pero no tampoco llegaron los Cowley. No, Cowley no va a haber. No va a haber Cowley. No va a haber porque no hay papel. Pero tampoco se puede bajar el Cowley de internet. Exactamente. O sea, estamos en problema, ¿no? Porque hay alguien que necesita el Cowley que... Sí, había un problema inclusive como más amplio que el problema del acceso al portal del ABC. Me parece que hay un problema en el sistema informático de la Dirección General de Escuela, de Cultura y Educación. Claro. Que está afectando no solo esto, sino un montón de cuestiones del funcionamiento cotidiano. Así es. El problema de las actas, de las bajas y de las altas, también es otro problema, sí, que nos va a afectar directamente. Va a haber compañeros que no le van a dar el alta, o sea, no van a cobrar. Y si no se puede llegar a dar el alta, va a pasar como a principio de año, que hubo muchos compañeros que altas nuevas que no se cargaron y tardaron 2 o 3 meses en cobrar. Sí, y encima hay una disposición así de emergencia, esta disposición de emergencia que están tomando, que no están pagando los sueldos atrasados, digamos, ¿no? Los sueldos que se adeudan no lo están pagando por falta de presupuesto, una cosa así. Sí, están pagando las deudas hasta 3 meses. Ajá. O sea, si te pagaron de menos por alguna situación durante 4 meses, cuando hagas el reclamo, te van a pagar 3 meses para atrás. O sea, no dejes pasar mucho tiempo para hacer reclamo, porque si pasan encima 2 o 3 meses... Pero a veces no tiene que ver con el tiempo que dejás pasar vos, porque un compañero está laburando, piensa que le van a pagar, y de repente se da cuenta que no le pagan, porque no le hicieron... Y ahí va a ser el reclamo, y hay algunas, un mes más. Y hay algunas designaciones que tienen que ver con disposiciones de asignación de funciones transitorias, qué sé yo, que si son, por ejemplo, las inspectores, que tiene que hacer la disposición, la dirección de gestión educativa, o inspección general, no me acuerdo cuál de las dos la que firma, pero digo, la disposición la tienen que hacer en La Plata, con lo cual lleva 2 o 3 meses el trámite normal. Si hubo algún tipo de problema, como que, por ejemplo, que cambie el ministro y cambie la gestión, ajá, y tarden un poco más problemas en firmar, raros, ¿no? Por ahí después no te pagan. No te pagan. A mí me pasó cuando empecé a trabajar como inspector allá por el 2009, que tardé como 4 o 5 meses en cobrar como inspector porque la disposición no llegaba. Ahora estamos directamente con la reedición de una obra que seguramente Marcelo debe haber leído, que es Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, de Jorge Abelardo Ramos. Este es un autor muy discutido, porque en general Jorge Abelardo Ramos hizo una mezcla rara de Musetti y de Mimí, porque empezó en el trotskismo, utilizó categoría del marxismo para la historia y terminó siendo funcionario de Menem. Así que evidentemente es una cosa bastante rara. Yo leí algún libro de la historia del peronismo. No, de todas maneras, Revolución y Contrarrevolución en Argentina es un buen libro, porque parece ser que los primeros libros editados por muchos autores suelen ser los mejores, ¿no? Sí, yo igual, para entender un poco qué es este proceso, o qué fue este proceso de pasar del nacionalismo popular al nacionalismo revolucionario, más que Abelardo Ramos, que es cierto que tiene algunas obras interesantes, no sé, John William Cook, Hernández Arregui... Sí, Hernández Arregui hizo declaraciones muy favorables a Jorge Abelardo Ramos, pero Cook no tanto. No, hay otros autores también, no sé, Puigros, sus libros de historia sobre historia son bastante interesantes. Me parece que hay otros también. Abelardo Ramos es parte de esa intelectualidad de la izquierda nacional. De hecho, él es el que postula lo de la izquierda nacional. Sí, la izquierda nacional, que después termina en el menemismo. Una cosa bastante rara, porque por lo menos Hernández Arregui fue un autor que sí que leíamos y que sí discutíamos en aquellos años. De todas maneras, se va a reeditar nuevamente, ahora con apoyo del gobierno, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, que es un libro muy reeditado y muy leído por toda la militancia que podríamos llamar izquierda o revolucionaria. Y tenemos hoy 2 noticias locales. Como ustedes saben, ustedes pero no la audiencia, hoy se efectúa una reunión en el Churqui, una reunión de todos los que alquilamos el Churqui, justamente para tratar en lo posible de solventar financieramente una serie de gastos, ¿no? Así que invitamos a todo el mundo, ¿no? Más que una reunión, es una fiesta. Es un fiestón, claro, que es una combinación entre reunión y fiesta, ¿no? Un fiestón que va a haber de todo, de todo. Cuando te digo de todo, es de todo. Todas cosas legales, ilegales. En principio vamos a anunciar las legales, las que se pueden anunciar. Bien. Va a haber música, va a estar cumbia legal, And the Traffic Band, va a estar la murga... Metanegra y Semifusa, y va a estar La Picada también en su regreso triunfal al Churqui con nueva formación. Y para picar, claro, obvio, empanadas, chori, sí. Somos muy obvios, Santiago. Bebida, va a haber buen vino. Somos los que tenemos el abdomen más prominente de acá. También. Así que bueno, va a estar bueno, va a haber un poquito de clown también. Freddy, ¿vos sabés la hora? Sí, a las 9 de la noche. Bien, empezamos bien. Tempranito, porque bueno, ahí hay mucha gente que se va a dormir temprano. Bueno, entonces bueno. A las 9 de la noche convocamos, ya va a estar listos los chorizos en la parrilla, las empanadas van a estar listas como para arrancar a esa hora. Sí, cuestión que a las 10 más o menos arranquen. Chorizos y empanadas y lo mirás fijamente a Santiago. Bueno, está bien, está bien. Compañeros, el 27 de octubre se inauguró oficialmente en Moreno el monumento a los desaparecidos. Por fin. Perdón, de septiembre. El 27 de octubre todavía no pasó. El 27 de septiembre, tenés razón, sí. Bueno, ahí el director de Derechos Humanos de la Municipalidad hizo dos denuncias. Habló de dos represores de Moreno que están transitando por la calle de Moreno. Uno de ellos se llama Cusidonchi, es un alto oficial de la Gendarmería Nacional que fue director de la cárcel de Córdoba y como director mandó a torturar a varios compañeros que estaban detenidos. El otro es un mayor del ejército que siendo teniente colaboró con el comandante Cusidonchi en la represión y que vive sobre la ruta 23 a 7 cuadras del puente. Bueno, seguramente este compañero, este represor, digo, cumplió una condena, porque fue condenado por los tribunales estos que están despertándose ahora, pero cumplió la condena y sigue transitando normalmente, según la denuncia, por las calles de Moreno. Bueno, habrá que ver de preparar un scratch, ¿no? Los compañeros de hijo, bueno, ya vamos a... Eso en cierto sentido es lo que anunció el compañero, digamos, director de Derechos Humanos de la Municipalidad. Había mucha gente realmente en este... Muchas banderas azul y blancas. Había banderas azul y blancas y había también banderas rojas. Sí, pero en menor medida. En menor medida, sí. Evidentemente había carteles, había mucha gente, nos encontramos con muchos viejos compañeros de diferentes extracciones y bueno, ahí estaban. De todas maneras es un hecho positivo el que haya una investigación, en mi opinión, seria en la Comisión por la Memoria, la cual integro, no tengo ningún problema en decirlo, en mi doble carácter de directivo docente y como integrante de la agrupación Bordón, ¿no? Estábamos tratando de comunicarnos con Pablo Ibarra, el director, no, él sería el de la idea de esto, sí. ¿No? El artista plástico, un compañero muy querido por nosotros, que bueno, no nos pudimos comunicar como para bueno, le mandamos un abrazo de acá y que bueno, por fin se ha logrado esto y a la compañera Marta lo mismo. Sí. ¿No? Y Pablo y Marta hablaron en el acto y fueron muy aplaudidos. Bien. Bueno, vamos a relajarnos un poquito con un temita. Recreó. La apertura y la cerrada. Eso. La mano sensible. La banda que ha nacido los dinosaurios, que seguro que conocen. Y bueno. En esta canción, segura, y alguien inventó que iban a pasar los helicópteros, eso. No tenía nada que ver con esta canción ni nada, pero bueno, la canción es buena. Es buenísimo. No lo importa. Thank you. Bueno, seguimos con compañero de clase. Tenemos una comunicación. Hay un compañero en línea. A ver, se escucha. Hola, Raúl. ¿Estás ahí en línea? Sí, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, compañero? Compañero Raúl. Raúl López, secretario general de la seccional Bahía Blanca del SUTEBA. Sí, está acá en Buenos Aires en una reunión. ¿Qué estás haciendo ahí, Raúl? En realidad, ya me estoy volviendo para Bahía Blanca. Ayer participé en el plenario de las secciones opositoras y de las agrupaciones opositoras, que, bueno, tarde nos hemos reunido porque creo que la situación está en plena explosión, pero realmente me parece que hacía falta que las fuerzas opositoras, ante la inacción o la tibieza de reacción que hoy tiene el sistema provincial ante los hechos que nos están pasando prácticamente por arriba, hacía nos daba la necesidad de tener que tener una postura, por lo menos de aquellos que creemos que, bueno, que hay que seguir luchando para evitar que se ajuste, que ya es realmente un accionar que nos está asfixiando, bueno, se prosiga. Hay una situación en la Dirección General de Escuelas en la que... Hola, ¿me escuchás, Raúl? Sí. Sí, hay toda una situación en la provincia de Buenos Aires con los trabajadores estatales en general y, bueno, los trabajadores de educación en particular, que no se pagan reclamos para atrás en los sueldos de más de 3 meses, hay dudas de si se va a pagar el mes que viene, las altas nuevas no están cargadas... Hola. Bueno, Raúl. Qué pena, che, tenemos una comunicación así. Hola. Hola. Porque estamos hablando de un celular y el celular parece que se cortó el celular ahí hizo pip pip. Bueno, ya. Es complicado cuando hablas con un celular. Bueno, es así, estaría bueno que nos informe un poquito qué pasó con esta reunión de seccionales opositores. Ahora, bueno, mientras tratamos de restablecer la comunicación, sigamos. Sí, no, me parece que en relación a esto no está lo suficientemente difundido la dimensión real del problema en que está la provincia en relación con... Más que suficientemente difundido, está todo como... eso es que el río truena solamente, ¿no? No hay una información, digamos, que diga esto, está pasando esto, ¿no? Hay esta quietud que pone la dirigencia de SUTEBA también. Seguimos, ahora me parece que lo tenemos de vuelta, ¿sí? Sí. Raúl, hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se escucha mejor. Raúl, la pregunta que te hacíamos cuando se cortó la comunicación es, en la Dirección General de Escuela... Hola, Raúl. Bueno, estamos. Parece que la tecnología no está de nuestro lado hoy. Bueno, retomando, ¿no? Hay como muchas medidas dando vuelta, que UDOC va para, que toma la Dirección General de Escuela. Hubo una marcha de la CTA Provincia de Buenos Aires que es oficial, es la de Baralé, es oficial. Es la que responde al oficialismo. Hubo una marcha mientras marcha por otro lado a la Casa de la Provincia de Buenos Aires de otros sectores. Digo, más allá de todas las diferencias políticas, ¿no será bueno en algún punto o en algún momento que se unifiquen las luchas? Digo, porque nos está afectando a todos los trabajadores, más allá de que hayamos votado a Baradel, a Micheli o seamos afiliados a UDOGBA. Si digo, esto afecta a todos los trabajadores. Vos, Santiago, planteabas algo acerca de las conducciones, ¿no? A mí me parece que le estás pidiendo peras al olmo. Me parece que hay una cuestión acá de no informar, hay una cuestión de contener el conflicto. Política. Sí, y es una decisión política de las conducciones de los gremios, ¿no? Indudablemente está pasando esto. ¿Por qué no sale, se informa por lo menos, que los compañeros estén verdaderamente informados de lo que está pasando, como para empezar a discutir a ver qué medida tomar? Me parece que la cuestión es esto, tapar, ¿no? Y en relación a esto mismo, ¿no? Esto de la no difusión por parte de la dirección gremial. Los compañeros, ¿ustedes perciben que hay una inquietud, una movilización o una cuestión de decir, como por ahí pasaba en otros momentos, esto de que si se ponía difícil con la cuestión salario, había un ímpetu de movilización? A ver, ¿qué percepción tiene? A ver, me parece que ante esta falta de información clara, donde se empiezan a hablar de que no se va a pagar Me parece que ahí sí, digamos, ¿no? Porque lo peor que puede pasar a un trabajador es no pagarle, digamos. Empieza a haber una cierta preocupación, si se llegara a concretar del que no se cobre el salario, ahí habría... Y bueno, yo realmente, a ver, me cuesta pensar en un escenario donde no se paguen los salarios docentes, pero sí, los compañeros que hicieron suplencias el mes pasado o el anterior mes y no le pagaron todavía, eso es lo más probable que pase. Me parece que esos compañeros deben estar muy preocupados y creo que, bueno, tampoco que el hubo resto... medidas por esos compañeros, ni retenciones bueno, de servicio, ¿no? Las medidas son estas de, a ver, hacemos una marcha con 115 B3, con los delegados la semana que viene, estamos en situación de alerta y inmovilización que bueno, no sé, claro, estamos preparados, digamos, ¿no? Esas son, me parece, las medidas que se han tomado hasta ahora y, bueno... Che, y a nivel más político, ¿ustedes sienten que esto tiene que ver solo con la gestión Scioli en la provincia o que puede responder también a otros intereses más complejos, ¿no? Y que tienen que ver por ahí con la interna entre provincia y nación? ¿Cómo? Pareciera que hay varias internas superpuestas. Una es la interna de la provincia y la nación, otra es las internas sindicales en estos términos de la CGT, la CGT... De nuevo tenemos CGTA y CGTB, como era en la época de la dictadura, Azopardo y Balcarce, acá no es Azopardo y Balcarce, no, Azopardo y Brasil era en esa época, ahora parece que hay una CGT Azopardo, una CGT Balcarce. En realidad ninguna de las dos conducciones que se quieren formar realmente representa los intereses de los trabajadores, digo, pero hay, me parece que una serie de gremios que se montan sobre esa estructura y sobre esa interna. Esto también complicado con el tema este de los cacerolazos de derecha, digamos, hay todo un merengenal haciendo alusión al término acuñado en este programa. Sí, por el compañero Consuara. Y bueno, es bastante... a ver, y encima esta falta de información que tenemos de los docentes, de qué es lo que está pasando en la Dirección General de Escuela y en el Contralor y en quién está pagando y demás, se complica mucho la cuestión. En la escuela se viven todas esas corrientes cotidianamente, digamos, ¿no? Además, bueno, lo que son las que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, que son las condiciones laborales, esta cuestión de estar en la escuela y de poder hacer un laburo que te dé placer, de poder hacer algo piola y los proyectos y todo ese tipo de cosas, que estamos todos en crisis con todas estas irregularidades que pasan, ¿no? Con la falta también de continuidad, ¿sí? De las líneas de laburo, bueno, todo muy muy complicado. Sí, por ahí lo que uno nota, yo no estoy en ninguna escuela en particular, digo, ando por varias escuelas en José C. Paz, y lo que uno nota es esto de lo que venimos hablando seguido, de que ahí está primando una cuestión más individual de los docentes. No hay una preocupación que genere algo que colectivice de alguna medida la desorientación, el descontento, el desánimo o la preocupación, en este caso con el tema de salarios y eso. Me parece que hay como una cosa más individual de cada docente. Sí, seguramente. Esto es una tendencia que hace rato también venimos... Es una tendencia que es difícil de dar vuelta, de revertir eso. Claramente. Bueno, me parece que bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que estar viendo y exigiendo también más información y que nos digan a ver qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, proponemos siempre esto. Nosotros estamos con juntarnos, reflexionar, pensar cosas. La cuestión siempre tiene que ver con la salida colectiva. Salidas individuales sabemos que no nos llevan a ningún lado, ¿no es cierto? Bueno. Hoy tenemos una reunión fiesta, así que bueno, podemos utilizar un rato también como para charlar con los compañeros que se acerquen. Y bueno, reiteramos eso, ¿no? Hoy a las 9 de la noche en el Churqui. Sí, Yoli 2637, entrada, bono, contribución, 5 pesos. Uh-huh. Es una fiesta organizada por todas las organizaciones que estamos en el Churqui, la Bordó, Tercer Cordón, el MULS, el MIR, el FOL, la Choque y la Dignidad. El Movimiento La Dignidad. Sí. Uh-huh. Ahí estamos todos trabajando hombro con hombro para que la fiesta salga 10 puntos. Y bueno, vamos a un tema, ¿les parece? Me parece bien.

que van a participar ahora de un congreso, del Congreso Nacional. Del Encuentro Nacional. Del Encuentro Nacional, no sería el Encuentro Nacional, que se va a hacer en Misiones. Misiones es. Misiones, sí. Y acá en Moreno hubo toda una movida, la Escuela 1. Y bueno, parece que resultó muy interesante, ¿sí? Y tenemos acá algunas compañeras y compañeros que estuvieron en esa reunión, que nos va a contar a ver cómo, qué pasó. Igual no fue el encuentro en la Escuela 1 donde estuvimos, ¿eh? ¿Dónde estuvieron? También estuvimos en el encuentro en la Escuela 1. Pero ¿se acuerdan que ustedes decían? Me iba a contar otra cosa, entonces. Claro. ¿Ustedes se acuerdan que decían con esta discusión de pueden entrar mujeres, no pueden entrar varones? Toda esta, bueno, la que está hablando es Adela Gambusi, que buenos comúnmente días. Está del otro lado del vidrio haciendo controles y se viene para este lado cuando se toca un tema feminista. ¿Sí? No solamente. Y estoy acompañada. Hola. Hola. ¿Cómo le va? ¿Esa cómo se llama? ¿Me dice su nombre, por favor? Camila. ¿Y su colegio? Jardín de Cinco. ¡Wow! Muy bien. Bueno, desde el espacio de género del Churqui, que en principio es de mujeres por ahora, organizamos un taller para formarnos sobre violencia de género, pero para formarnos todos, varones y mujeres, sobre intervención en violencia de género. Lo coordinó un grupo interdisciplinario cercano al FOL, que es una agrupación que también alquila el Churqui con nosotros. Un grupo formado por abogadas, un médico. Bien. Es 8 de marzo. Bien, la que está hablando es Natalia Miranda, es compañera de la Escuela 75, que viene bastante seguido al programa, por suerte, que siempre tiene muchas cosas para contarnos y también estuvo en esa reunión que nos va a contar a ver cómo le fue en esa reunión. Bueno, en principio le puedo decir que no tuvo desperdicios, digamos. Si bien todos los que estábamos dentro de la reunión, la mayoría eran de muchas organizaciones, no solo las que trabajan en el Churqui, sino era abierto a mucho más. También hay que resaltar que esta no fue un encuentro solo para mujeres, sino que la idea era que pudieran participar varones. Bueno, hubieron poquitos, creo que falta. Sería bueno volver a repetir la experiencia y poder convocar mucho más al otro género, porque es mucho más rico, es mucho más vivencial, y aparte se corta con esta historia de que es solo para mujeres y todos los resquemores que surgen alrededor. Si bien creo que igual reivindico, cuando un taller se propone solo para mujeres, también tiene su fundamentación. Bien, de esos poquitos que hubo, esos poquitos, tenemos a uno acá en la mesa, que ya le van a conocer rápidamente la voz. ¿Cómo le va, compañero Ami, otra vez? ¿Qué tal, compañeros y compañeras, por supuesto? Se fue muy interesante el taller de género. Había unos 30, 32 o 33 compañeros y compañeras. La mayoría eran mujeres, pero sí, efectivamente, como dice la compañera Miranda, había pocos hombres. Yo inclusive traje a una compañera peronista, ajá, que es mi ex esposa, y con ella, ella estaba muy contenta con el desarrollo de la reunión, inclusive fue una activa participante, y me dijo que me hizo una pequeña crítica, no al taller, ¿no?, sino a todos estos talleres que en realidad servían como una especie de terapia, donde cada persona encargada, digamos, o que sufre el problema de la discriminación, lo expone, pero no hay soluciones frente a eso. Ella participó en muchos talleres de ese tipo, ¿no? Ahora, digo, hablar de un taller de género y decirlo así solamente es pensar, como decía mi profesor de la universidad, del mundo y sus alrededores. Más específico, ¿qué temáticas tocaron en el taller? Ahora va a hablar Juana. ¿Cómo le va, Juana? Antes de leer el cuento va a opinar. Bien, también. Bien, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, la verdad es que sí, fue muy interesante el taller. Participaron pocos, pocos hombres. A mí uno de ellos, creo que serían tres. Junto con uno de los que era... uno de los coordinadores. Con algunas técnicas que estuvieron muy interesantes y que sirvió para que, bueno, se hablara mucho estuvo interesante. Por ahí coincido con esto que dice Ami, de que que sí, que se trata la problemática y después mucho a veces no se sabe qué hacer con eso, ¿no? Es un poco catarsis, ¿no? Sí, un poco. Pero que es necesaria a veces la catarsis como para encontrar un sí, camino. Sí, sí. No sé, no se aguanta más. Adela va a decir algo. Sí. Hoy me siento discutiendo con todo el mundo. No coincido yo mucho. La problemática específica que se trató, lo que pasa es que, bueno, nada, una cosa es la planificación del taller y otra cosa es los que no estuvieron en la planificación y vinieron, por ahí la vivieron de otra manera y bueno, entonces quiere decir que la planificación no salió muy bien. En realidad, este taller era sobre intervención en violencia de género, que es una cuestión específica al interior de la cuestión de género. La primer parte sí fue de, no sé si solo de catarsis, sino de teorización, me pareció a mí, de las distintas formas de violencia, se caracterizó, se teorizó, me pareció interesante. Lo que pasa en el momento de las soluciones es que no hay demasiadas soluciones, en el sentido de que tratamos de caracterizar qué redes existen, digamos, la segunda parte era qué redes existen y la tercera parte sería qué protocolo de intervención habría. Y en este sentido, las instituciones y los recursos disponibles para la violencia de género no son suficientes. Me parece que esa es la sensación de que no se soluciona. Pero surgió una cosa interesante que surgió, por lo menos en los grupos, es que, por ejemplo, algunas de las organizaciones están ya generando los recursos que no existen. Por ejemplo, acompañamiento a una mujer víctima de violencia. O las casas. Este plan, el FOL está llevando a cabo un plan de casas refugio, donde la idea es que puedan ser lugares de tránsito para distintas mujeres que en situaciones donde hay que intervenir inmediatamente. Y también, yo creo que por falta de tiempo, no por falta de intenciones, el equipo interdisciplinario que llevó a cabo el taller, lo que hablaba era de que a partir de que ellos estuvieron en otras zonas del conurbano trabajando, ya habían avanzado en estos talleres, y también dijeron que era una deuda pendiente venir a Moreno porque había quedado, como la invitación hecha el año pasado y no pudieron venir, pero en otros talleres donde ya están avanzando, ya avanzaron en la formación de protocolos de intervención, que es lo que más o menos a nosotros, a nivel grupo, que saltó el tema, ¿qué hacemos? Pero, bueno, sí, lograr que la persona hable está bueno, pero después, una vez que habló, te largó el problema, ¿qué haces? ¿No? El tema del miedo, el tema de a dónde acudir. Y ellos hablan de que en otros talleres ya están mucho más avanzados con la historia de organizar a nivel distrital, barrial, a nivel de organizaciones, las redes, funcionar siempre sobre los marcos teóricos y legales, manejarse en las redes y con planes de fortalecimiento de estas mujeres, incluye las casas refugio. Pareciera como que hay, por un lado, cómo intervenir desde aquellos que tienen una actitud de compromiso hacia estas cuestiones en relación a la violencia de género, esto que vos decías de un protocolo, y por otro lado, pensar qué recursos no se están poniendo desde quienes se tendrían que poner, que es el Estado, y cómo generarlos desde las organizaciones de base. Pareciera que esas son las dos o tres preocupaciones. Sí, hay otra cuestión más, que es la dificultad propia del círculo de la violencia, que decíamos, bueno, hay además que aceptar que la mujer que está siendo víctima de violencia, ella misma no puede empoderarse, entonces nosotros también tenemos un límite de la intervención que tiene que ver con la voluntad del otro. Por ahí surgía ese límite, que no es solamente pedir recursos, porque los recursos no, muchas veces tienen límites por la voluntad de la propia mujer, del propio varón que está siendo violento y la mujer que está siendo víctima de violencia. Es un tema muy complejo, pero a mí me parece que se avanzó en teorizar. Por ahí fue básico el taller, era el primer taller y nos debemos una profundización. Surgió un debate interesante que era si el machismo está en cuanto está avanzado la lucha contra el machismo dentro del espacio militante, que es una discusión que siempre tenemos. Surgió ahí, el equipo dijo, bueno, lo tenemos que dejar para otro taller y nos quedamos con la necesidad de seguirlo debatiendo. Porque digo, los compañeros y compañeras que nos juntamos para luchar contra este sistema capitalista, patriarcal y para pensar un mundo mejor. ¿En cuánto vamos avanzando en esta cuestión? ¿En cuánto vamos avanzando en la lucha de clase? ¿En cuánto vamos avanzando en la cuestión de género? Esa también es una discusión que surgió. No, después lo redondeó Nati, en realidad. Bueno, esto que yo me refería a la cuestión más de catarsis que había dicho Ami, y que a veces nos encontramos con limitaciones que tienen que ver con los recursos. Bueno, nada, ya lo hemos hablado, digo. Lo que pasa es que es una limitación muy frustrante. Y bueno, sí. Suele como quedar así como empantanada las cuestiones a veces con esto, ¿no? Porque, bueno, hay que seguir buscando, evidentemente. Si pensamos en la catarsis, me dio mucho placer participar del taller también. Está bueno, uno por ahí en el trabajo a veces coordina talleres. Y es muy placentero que coordinen un taller y que te inviten a cerrar los ojos y a relajarte, por ejemplo. Cosa que uno necesita el sábado a la tarde, ya después de toda la semana. Y fue muy interesante la participación de varones también. Creo que algunos varones estaban de viaje, otros varones no decidieron no participar, otros varones cuidaron niños y no pudieron. Muchas razones, pero fue interesante la discusión con los compañeros, esto de que planteaban ellos de cómo se nos cuela, digamos, cómo aprendimos tanto la mujer y el varón a reproducir la relación desigual de género, ¿no? Bueno. Es que forma parte de una cuestión de sentido común en el sentido más gramsciano del término, ¿no? Esta cuestión de cómo se construye hegemonía y en estos temas aparece claramente, ¿no? Exactamente. Y bueno, poder repensarlo es interesante, decir, bueno, yo que soy crítico, decía un compañero, aún así me veo en situaciones cotidianas en donde se me cuela alguna cuestión de desigualdad de género o alguna, bueno, este planteo, ¿no? Y nosotras también. No, y por ahí también en la intervención cotidiana. Bueno, con Nati compartimos la escuela y muchas veces, no sé a vos, Nati, ¿qué te pareció en ese sentido? Vos, yo sé de tu desesperación con la temática en la escuela por ahí y cómo vas en ese proceso, ¿no? Y es re loco porque en realidad yo hubiera, a medida que íbamos avanzando en algunos temas, avanzando en esto de romper los hielos, de encontrarse con personas que no conocíamos y hacer representaciones, jugar en lo teatral, jugar con las ideas, yo decía, ¿a cuántas mamás hubiera querido traer de la escuela? era todo el tiempo era pensar, y si estuviera acá la mamá de fulanito, si estuviera acá la mamá de sultanito, digo, lo bien que le haría, lo bien que sería esto, de, aunque sea un espacio acá de catarsis. Muchas mujeres no tenemos ese espacio en otros lados. En el trabajo tenés lo por ejemplo, en lo exclusivo escolar, estás tan atravesada por tu rol que no tenés un espacio donde por ahí viene una madre, por ahí hace la catarsis con vos y vos, más que escuchar y, no sé, asentar un acta, hablar con las chicas del equipo, volver a volcar todo esto, pero en realidad no hay espacios donde la gente pueda hacer catarsis. Y esto no solamente va por las mujeres, digo, es en general, pero específicamente con la cuestión de la mujer, me parece que hay una necesidad mucho más pronunciada, porque necesitamos reformular un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social. Gracias a este momento tan plural que estamos teniendo, es posible que, bueno, vos podés prender la radio, escuchar a Liliana Daunes, que está siempre tirándote la punta y la data de que esto no solamente está pasando en Argentina, sino que a nivel latinoamericano, regional, también están las reivindicaciones de las mujeres, el día de la no violencia contra la mujer, el día de, digamos, hay un día que está, digamos, es un día de lucha por un anteproyecto que tiene que ver con esto de no, que tiene que ver con Palacios, con Alfredo Palacios, que es un proyecto que él intentó en su momento de no penalizar la prostitución y de sí penalizar al proxeneta, y que muchos países están muy atrasados con estas cuestiones. Y ahora, bueno, internacionalmente hay un montón de movidas que tienen que ver desde que recorren desde las Mumalas, desde las Rojas, desde las Panirrosas y desde todos estos movimientos estudiantiles y en las universidades que yo creo que cada vez hacen más ruido y abren el debate y la discusión, pero no va a generarse un cambio real sin la participación de los hombres. Ahora, esto nos involucra a todos. Sí, a mí se me ocurría en esto, por ahí volviendo más a lo específico del taller, digo, yo tengo claro que frente a una situación de violencia en donde hay un chico o un adolescente, digo, es claro como que uno interviene igual, ¿no? Va al servicio local, la comisaría, lo que fuera, digo. qué pasa, digo, cómo se interviene en el caso donde quien es el sujeto víctima de la situación de violencia es un adulto, y un adulto que no, en principio, niega esas situaciones? Digo, la gran duda es cómo se interviene. ¿Hago la denuncia igual? ¿Qué...? Digo, ¿cómo acompaño? ¿Cómo? No sé si sentí. Mira, sí. Estaba sí, pensando, sí, perdón, en la compañera esta. Magdalena. La docente de la escuela 5. Sí, Magdalena. Sí, que digo, muchos compañeros hablaron con ella. En realidad, sí, vos podés hacer la denuncia igual, como para que el caso esté mirado y esté atendido desde una institución también. Lo que pasa es que mientras tanto, bah, yo siempre pienso lo mismo, intervención con niños o intervención con adultos también. Mientras tanto vos tenés que ir trabajando con el niño y con la adulta, esta cuestión del llamado empoderamiento, que es complicado, que es esto de explicarle y que trate de ir viviendo y entendiendo el círculo de la violencia. Es de libro como están encerradas en ese círculo. Esta cosa de me promete que va a cambiar y entonces yo vuelvo creyendo que va a cambiar por los chicos, porque no tengo dónde ir, porque no tengo el trabajo. Entonces, intentar ver también en lo material cómo esa mujer se puede fortalecer. Ese es el trabajo más grande, porque en realidad algunas decisiones tiene que tomar ella. Porque la justicia también no avanzó lo suficiente y no está penado con cárcel el violento. Sí, el chorro y no el violento. Entonces, si se hace una exclusión del hogar, quien tiene que sostener esa exclusión del hogar y bancarse todas las manipulaciones psicológicas y decirle que no igual y llamar al patrullero igual y bancarse tener que buscar laburo con 3 pibes y 35 años sin experiencia, digo, todas estas situaciones, sigue siendo la mujer víctima de violencia. Entonces, las dos cosas paralelamente. Sí se puede hacer la denuncia en comisaría de la mujer, en el Centro de Protección de Derechos, porque los niños ahí también están siendo vulnerados. ¿Hay comisaría de la mujer acá en Moreno? En Paso del Rey, que trabaja muy bien, está a cargo de mujeres policías, con buen criterio, bien formadas, y también ellas se están organizando también desde el PREVI, que ahora no se llama más PROVI, y junto con la comisaría de mujeres se están intentando organizar talleres en los barrios. Lo que pasa es que vamos lento. ¿El PROVI pasó a ser el PREVI? No, el programa PREVI, vínculo no PREVI, pasó a ser... Pasó a ser el programa de prevención de vínculos violentos, pero no tiene nombre, no tiene achicamiento todavía, pero se le llama caseramente PREVI. Recién estaba hablando de la escuela 75, yo trabajé en esa escuela muchos años, y me acuerdo de una experiencia impresionante que hubo en los años 90 en la escuela, ¿no? Realmente con la Casa San Pablo. Sí, y estuvo en esa época, bueno, dos compañeras que estaban, una era Esther Cacamucho, otra Sandra, ay, se me fue el apellido, bueno, que trabajaron en el gabinete, donde hicieron talleres, ¿no? Con mujeres golpeadas y demás, y que hicieron también talleres con hombres golpeadores. Fue muy impresionante ese tema. El tema es... Bueno, ahora el gabinete que hay... A ver, ¿cómo se puede...? ¿Qué vamos a hacer? A ver, lo que me dispara el pensamiento es cómo esos... ¿Sí? Cómo esos espacios se pueden institucionalizar. Sí. Cómo se puede guardar esa memoria para que después sea... tomada por los que vienen después, digamos, ¿no? ¿Cómo se desangran los proyectos interesantes de las escuelas? No solamente de esto, de todo, digamos. No solamente de todo. Pero esto es algo, ¿sí? Quizás, bueno, podamos hacer algo, ¿no? A partir de esto que se me acaba de ocurrir porque las escucho y me acordé de esa experiencia de poder encontrarnos con las compañeras que son encontrables, digamos, y que les pasen esta información. Totalmente. ¿No? ¿Cómo se puede? Hay que registrar, hay que ponerse después a escribir, a dejar asentado, ¿no? Esto es una tarea que también hace a esto de encontrar la vuelta y al protocolo, esto que vienen hablando y demás, ¿no? Sí, nosotros estamos empezando a hacerlo con el tema de... Estamos organizando talleres de educación sexual integral, que también tiene que ver, porque educación sexual integral no hace solo la sexualidad vista como genitalidad y como... Es para otro programa, pero si no a la... Sandra Soldati, la otra compañera. También a la estereotipo de género. Y estamos intentando registrar, pero lleva... Claro, es un montón de tiempo. El Consejo Local en José Paz está desarrollando en algunas escuelas medias unos talleres con adolescentes sobre los noviazgos. Cómo en los noviazgos los pibes... reproducen estas situaciones. Sí, acá en Moreno también, pero ¿no? Sí, acá en Moreno también se hizo, de hecho, lo que la municipalidad está apuntando a eso, se está haciendo una campaña previniendo las relaciones violentas desde el noviazgo. que se supone que desde ahí y desde Dirección General de Escuela también. ¿Querés contar un poquito? Bueno, no, yo soy de nivel inicial, pero mi compañera que trabaja en media, sí, me estuvo comentando que se están haciendo unos talleres con los equipos que trabajan en escuelas medias en relación a la prevención del noviazgo, de la violencia en el noviazgo. Sí, que me dijo que estuvo, que está interesante. Pero bueno, recién empieza también. Son todas experiencias que hay que articularlas de alguna forma, ¿no? Me parece que por ahí está la cuestión. El tema, bueno, siempre vamos, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? La falta de espacios, la falta de, a ver, las terribles condiciones que estamos los trabajadores de educación y laburando, ¿no? Hacen que todo esto, este registro sea difícil de hacer y que se pueda darle continuidad a los trabajos. Sí, yo en realidad creo que no todos los caminos conducen a Roma, porque en Roma está el Papa, ¿no? Pero de todas maneras, y acá estamos discutiendo distinto. Pero muy interesante la discusión que empezó a darse con respecto a la violencia que se ejerce entre el militante político, digamos, varón y la militante política mujer. Ajá. Eso sí es muy interesante. Habría que poner en el marco de lo que es un militante hoy y habría que hacer la diferencia con el militante estructurado que había en el pasado, ¿no? Pero de todas maneras, acá se nombró la actitud política de Alfredo Palacio, por ejemplo, y yo conocí a un Alfredo Palacios personalmente y Alfredo Palacios en su vida personal no era para nada lo que decía con respecto a lo que anunciaba políticamente. Pero es importante igual, ¿no? Uh-huh. Creo que se da también en el marco de eso. Uh-huh. Hay que discutir un poco quiénes son los que están a cargo de o conduciendo, por lo menos, este tipo de procesos. Recordaba, Marcelo, que hay una comisión que el SUTEBA, a nivel provincial, está organizando sobre la violencia. Sobre la violencia de género. Entonces habría que ver de qué lado viene esa concepción, que a lo mejor es parecida a la nuestra o no, ¿no? Bien. Tomamos un recreíto necesario y después seguimos un poquito más con este tema. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguafuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, vamos a ir redondeando esto. 15-61-54-03-59 es el teléfono para dejar mensajes, o si no, llamar al 466-6559. Alejandro nos decía, Alfredo Palacio, la diferencia entre... Hola, Camila, ¿cómo estás? La diferencia entre lo público y lo privado. Digo, también podríamos pensar en otros políticos que por ahí no son más cercanos y más afines. Digo, si leemos la carta de despedida del Che a sus hijos, hay claramente una actitud o una diferencia sexista entre lo que le dice a Camilo y lo que le dice a Hildita. Sí, hay toda una discusión también, como si no tuviera que haber diferencias, ¿no? A ver, no vamos a abrir un debate. No, porque Claro. Quizás lo dejemos para otro momento, si les parece, no sé. Sí, a mí lo que me parece de esta cuestión es que hay para opinar desde cualquier lugar. Me parece que cada persona tiene una mirada sobre esto, y que lo difícil a veces se vuelve cuando una mirada tiende a ser totalizadora, ¿no? Como que la mirada de uno se imponga por sobre las otras. Me parece que está bueno cambiar opiniones, discutir, buscar llegar a acuerdos. Me parece... entre las perversidades que se mencionaron antes, lo tremendo de que termina recayendo en la decisión individual, ¿no? De la mujer golpeada, de ser ella la que tiene que poner el límite, decir, bueno, hago la denuncia, bueno, gestiono la exclusión del hogar. También es perverso que el hombre golpeador tenga que decidir de manera individual, bueno, no golpeo, ¿no? Como si en realidad fueran decisiones que dependieran de uno, cuando sabemos que son, o para mí, ¿no? Para mí, desde mi visión, son cuestiones estructurales las que te llevan a vivir esa situación. Y esto no quiere decir que no se puedan resolver. Sí me parece que si las encaramos de manera individual, estamos desconociendo todas las causas que generan esta violencia, que no es violencia doméstica, pero también es violencia social. Digo, estamos viviendo una sociedad que es tremendamente violenta y que está dividida en clases, y las clases subalternas son tremendamente golpeadas. Entonces me parece que hay que manejar tantas variables en el camino, que es como si uno fuera un malabarista, ¿no? Que andás con 17 pelotitas en el aire. Eso es lo que a mí me parece. Natalia, perdón. No, por lo menos eso. Opinión. Por lo menos así lo veo yo, decía Guillermo Nimo. No, Natalia, Juana, no sé, algo como para cerrar, 2 minutos. Nada, lo más importante es que el debate esté abierto, que las opiniones estén en el aire, sean 17 o 17.000, y que realmente el consenso se genere alrededor del respeto del que tiene que tener la mujer sobre su propio cuerpo, sobre su vida, y también sobre el cambio social que esto implica. Y el cambio es colectivo, no hay vuelta atrás. Esto no se soluciona en un espacio de lo particular, ni como delito pasional, ni va mucho más allá. Va directamente, inclusive, hasta las mismas raíces del capitalismo. Así que es una discusión ardua que hay que generar, y hay que seguir hablándolo, porque es lo más sano que nos puede pasar. Y bueno, y la solución está en todos nosotros. Es una solución colectiva. Alejandro. Sí, coincido totalmente. Creo que la solución no es individual, como decían Freddy o como decía la compañera. y evidentemente, bueno, esto es muy positivo. Que se abra un frente de discusión es altamente positivo. Gracias a los compañeros del FOL, gracias a las compañeras que estuvieron, y vamos a participar si nos invitan. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con compañeros de clase. Para pensar la educación, para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bien, entramos entonces, damos vuelta al codo, última recta final, este, el disco... El codo de Dorrego, dirían los burreros. Se ve el disco ahí en cerca, estamos a 20 minutos de terminar el programa. Bueno, teníamos otro tema que no, al final no hicimos los avances, hoy fue un programa así que vino así a los ponchazos, y bueno, sabíamos que iba a venir el compañero Lucas, que está este movimiento que se llama Chau Roca, y que tiene que ver con el cambio de nombre de la Avenida Roca de Moreno, sí, que bueno, Cruce Castelar, el Cruce Castelar, que tiene que estar, digamos, tiene que ver con un proyecto más amplio que, bueno, consta de sacar Roca ya en Moreno, se sacó el nombre de la escuela de la Media 2, sí, se le puso Vilte, y estamos ahí también tratando de sacar el monumento que está en Diagonal Sur de Roca, y ahí, bueno, un, y el que por está todos en el lados, Centro ¿no? Cívico de Bariloche. Y... Ese a mí me gusta, ese que está en el Centro Cívico de Bariloche. Ya hemos hablado en algún momento de eso, ¿no? ¿Por qué te gusta? Por los scratches que tiene. Es muy, muy bonito ver los scratches esos y ver toda la gente internacional que viene ahí y ve eso y realmente entiende un poco de la historia argentina cuando ve ese monumento. A mí me parece que ese habría que dejarlo. Yo igual iría alguna noche con una soga y lo tiraría a la mierda. Bueno, ¿cómo estás, Lucas? Un gusto tenerte. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y sí, caminando un poco esta idea que, como decías vos, tiene que ver con una campaña nacional de desmonumentar al general, dice, uh-huh. dice Marcelo Balco, que viene desde hace unos años ya, trabajándose esta cuestión de simbólicamente ir quitando la figura de Roca de escuelas, plazas, billetes, calles y demás, uh-huh. pero fundamentalmente sobre la idea de trabajar la memoria y pensar qué significa el hecho de quitar los honores que le hacemos a genocidas como este. Uh-huh. El sábado que pasó tuvimos la visita de Marcelo Balco en la Escuela 11. Contanos un poquito quién es Marcelo Balco. Bueno, Marcelo Balco es psicólogo. Uh-huh. Debo confesar que nos desayunamos varios que era psicólogo el día que nos lo hacíamos antropólogo. Él se presentó como psicólogo. Y bueno, él viene trabajando, él escribió Pedagogía de la Desmemoria, vino con el libro a hacer algunos detalles de lo que es su libro, pero él lo que nos contaba es que él anda caminando distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país, difundiendo la idea, él nos decía, yo vengo a contarles el prontuario de Roca, yo soy el contador oficial del prontuario de Roca, lo hago en todas las partes del país, para que después la comunidad pueda tener mayores elementos para trabajar la idea de sacarlo a Roca de su comunidad en donde esté. Uh-huh. Bueno, tuvimos la visita, él junto a Osvaldo Bayer, viene caminando hace tiempo ya esta idea, y han logrado últimamente en General Pinto, cambiar la avenida principal por el nombre de Avenida de los Pueblos Originarios. Que en principio, bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar la idea de mirar que acá en Moreno teníamos en Trujuy la Avenida Roca. Una avenida importante, ¿no? Digo, va desde, comunica con toda la parte del oeste de Morón, Castelar. Sí. Igual la parte que se llama Roca no es tan larga, pero bueno, es importante, sí. Va desde la Ruta 23 hasta el río. La Ruta 23 hasta el río, bueno, también. Lo simbólico del lugar es que está precisamente en Trujuy. Ajá. Trujuy. Mirábamos los posibles orígenes del nombre Trujuy y nos aparecen tres en los historiadores que consultamos, uh-huh. la página oficial del municipio, historias sobre uh-huh. Trujuy. Todos remiten a el nombre como una vinculación con un origen mapuche, a pesar de que uh-huh. es un nombre mapuche. Uh-huh. también nos contaban que las tierras de Arastrujuy las compró un señor Arechával, miembro de la sociedad rural, las bautizó como Arastrujuy en honor, y ahí están ahí hay divergencias, en honor o a un cacique o a otro Arastrujuy que tenía en Lincoln, donde habitaba ese cacique. De todas maneras, digo, cualquiera de las tres interpretaciones, que es porque el nombre significa tierra ondulada, tierra de lomas. Mariló es tierra de lomas, me parece. No. Creo que en la descripción del nombre Trujuy también decía que era tierra ondulada o tierra. Bien. Entonces, nosotros decíamos, mirá vos, qué crueldad, incluso, ¿no? qué crueldad histórica ponerle precisamente a un espacio que tiene su nombre de origen vinculado a los pueblos originarios, ponerle Avenida Roca al espacio principal de ese lugar. Entonces, sobre mirar esa situación, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si hacemos un trabajo? Continuamos, en realidad, un trabajo. Hubo muchísimas veces en las que se empezó a juntar la comunidad, las distintas organizaciones, con esta idea de modificar el nombre. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar esta idea y vemos si nos contactamos con la gente que está haciendo la campaña a nivel nacional? Ahí fue que apareció el contacto con Marcelo Balco. En el medio de todo esto, en el medio de ese proceso, nosotros empezamos con una cosa muy sencillita, que era sumarse a la campaña a través de una foto que decía Chau Roca, para poner en las redes, para sumar, para aportar desde el lugar que uno, digo, desde acompañar la idea, como a uno le parezca. Juntamos firmas, empezamos a reunirnos con distintas organizaciones. En el medio de todo ese proceso, acto en Trujuy, el intendente municipal anuncia con mucha alegría que iba a cambiarle el nombre a la calle Roca y le iba a poner Néstor Kirchner. Y aparece otro debate, ¿no es cierto? Nosotros veníamos trabajando sobre la idea de la necesidad urgente de quitar de nuestro camino la figura de genocidas. Por todo lo que implicó, digo, la figura de Roca, digo, nos decía Marcelo Balco, y me pareció muy gráfico, arrancaba con muchos dicen que Roca es una mierda. Digo, lo más fácil es decir que Roca fue una mierda. Y él decía, no caigamos en ese simplismo, porque Roca es un genocida que significó para nuestra historia la continuidad hasta hoy de una manera de pensar, de una manera de pensar nuestra historia, nuestra tierra y nuestra organización como comunidad. Y bueno, y eso significa hoy la presencia todavía de esa forma de mirar el mundo hoy, en nuestra cotidianeidad. Decía, no solamente, digo, esta idea de poblar algo que él y otros, digo, ahí el maestro famoso, tristemente famoso también, nombraban como desierto, sino que además, por ejemplo, y esto me parecía muy, muy interesante, porque es poco charlado en los ámbitos donde se denosta Roca, incluso instala un régimen de esclavitud. Y cuando moviliza a los habitantes de nuestro suelo, la isla Martín García, y los regala a través de la sociedad rural para servidumbre, para trabajos en distintos lugares del país, o los mata en los hornos que construyó Sarmiento, reinstala o revaloriza la figura de la esclavitud en nuestro país y ubica en un lugar a los pueblos originarios, como que ese es el rol histórico que tienen que cumplir. Digo, ser servidores. Pero bueno, esta toda la historia armada que aprendimos nosotros y generaciones, está armada, está pensada a partir de ese genocidio. Absolutamente. ¿Sí? O sea, desmontar eso es desestructurar toda nuestra historia, ¿no? Sí. O la historia que tenemos aprendida, digamos, empezar a ver cómo estructuramos otra historia. Pero eso es un tema. Inclusive, digo, se monta a partir de estas cuestiones y a partir de cuestiones más chiquitas, simbólicas, como por ejemplo todos los monumentos, es el gran jinete imponente y era un tipo que no sabía andar a caballo o andaba muy mal, dicen, por ejemplo. Digo, pero desde la imagen, ¿no? Desde cómo se genera toda una imagen del Roca imponente y majestuoso y qué sé yo, cuando bueno, en realidad... Por ahí estoy tratando yo de encontrar una explicación de esto de por qué, digamos, es más fácil decir Roca es una mierda y no asumir que es un genocida, ¿sí? Desde ahí, desde pensar que tenemos que pensar bueno, todo de vuelta, porque no es solamente Roca, no, es no, todo. No, porque cargar la crítica sobre la figura de Roca es seguir contando la historia de la misma manera, solo que ahora sería la contraversión, que es la historia individual, la historia de los individuos y así como se forjan los próceres de cada Estado Nacional, que fue algo muy difundido, que fue lo que sirvió para la constitución de los Estados Nacionales, ¿sí? Pero que es una historia que todo el tiempo oculta al sujeto colectivo, ¿no? al sujeto histórico. Lo oculta, lo esconde hasta el punto de hacerlo desaparecer. Vos pensás la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿sí? Y la masa del pueblo está oculto y casi desaparecido tras de la figura de Danton, Robespierre, etc. Porque es esa misma forma de contar la historia. Un tipo lideraba y todos los demás iban como pelotudos atrás. En el caso de Roca, Roca responde a un proyecto civilizatorio que se impuso en nuestro país a partir del triunfo de Buenos Aires sobre la República, ¿sí? y que se continuó, y quién sabe, porque después podemos empezar a pensar si a partir de ahora, de cuestiones como esta, se empieza a desandar ese proyecto, se empieza a construir una alternativa, o si estamos dentro de la misma historia. Eso es otro debate. Pero me parece que esta forma de contar la historia responde a ese proyecto de civilización que se impuso, donde había y sigue existiendo clases dominantes, sí, que son las dueñas de la pelota, que te dicen cuáles son los héroes, cuáles son los mártires, sí, a quienes hacía falta que perecieran en esta historia en función de esta gran nación que somos hoy, y de qué manera vos vas a aprender la historia. Y no solo eso, sino que después, porque no te olvides que los grandes transmisores de la historia hemos sido los docentes. Sí, la escuela ha servido para disciplinar y llevar adelante este proyecto. Es decir, que nosotros hemos aprendido esa historia y ese cuentito lo seguimos reproduciendo hasta el día de hoy cuando hablamos de Colón y sus tres carabelas que llegaron a América, etc. Totalmente. Es esto, digamos, es un paso absolutamente necesario, pero solamente un paso, digamos, ¿no? Yo iba a plantear eso, perdón. No, el tema de que ubicar solamente la crítica en la figura de Roca convierte a la historia en estática, no la hace continua con lo que estamos viviendo hoy. No nos obliga a discutir qué pasa con la Tierra hoy, cuáles son los problemas, digo, las masacres que hoy atravesamos con respecto a la Tierra, digo. La labor de Roca para hacerse, para el Estado-Nación, de unas tierras y otorgarlas a través de la sociedad rural. Digo, hoy Roca no está, hoy Roca está en los billetes, lo tenemos que sacar, lo tenemos que correr, lo tenemos que... Surgía algo en la reunión muy interesante que era que lo tenemos que sacar de los billetes, lo tenemos que sacar de la calle, pero no nos tenemos que olvidar de quién fue. Y por eso yo lo conectaba con lo que decías vos del monumento. Pero también tenemos que discutir qué pasa ahora. Claro. Porque la sociedad rural sigue existiendo. La puja por la tierra sigue siendo uno de los problemas principales que tenemos en nuestro país. Y si nos ponemos más territoriales y más en la cuadra donde estamos, en Trujuy tenemos gravísimos problemas con la tierra. Y ahí también está presente todavía el proyecto de Roca. Cuando cada vez que hay un problema por la tierra en Villanueva, por ejemplo, cada vez que sucede, digo, en Villanueva hay muertes, hay situaciones de absoluta violencia, inmediatamente aparecen voces con mucho micrófono y con mucho sustento después de apoyo en la comunidad, que dicen, esta es la culpa de los paraguayos, los peruanos, los bolivianos, y los que vienen a tomar nuestras tierras que nos corresponden a nosotros, vinieron a descivilizar nuestro barrio que era... Entonces me parece que también ahí este acto simbólico de correr a los genocidas del lugar por donde caminamos, en este caso, que es una avenida, nos tiene que obligar a repensar ¿Cómo le damos hoy el combate a ese proyecto civilizador? En los lugares donde estamos. En Moreno, particularmente, el problema de la tierra es uno de los problemas fundamentales que atravesamos. Y la respuesta del Estado y de muchas voces formadoras de opinión acá sigue siendo la misma. La culpa es de los otros, la culpa es de los que están afuera, la culpa es de los que son distintos y de los que vienen acá a copar nuestros espacios. Defendamos nuestros espacios, ¿cómo hacemos? Entonces vamos y los aplastamos. Van la fuerza de seguridad y los desalojan. Va la policía con la justicia y, por supuesto, la política cómplice y los desalojan. Entonces, el problema siempre se soluciona corriendo a lo que molesta. Y no te olvides también el accionar muy difundido acá en Moreno, en nuestro distrito, en las partes más profundas, ¿no? El accionar de patotas bancadas, ¿sí? Que se encargan de desalojar a los que ocupan tierras. Sí, esto está muy difundido acá, que después se presentan las noticias como si fuera un enfrentamiento entre vecinos, cuando claramente es el accionar de patotas bancadas. Uh-huh. Estamos, tenemos este concepto que usamos bastante seguido, que Roca está vivo, esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Luca? Bien, bueno, la reunión que tuvimos el otro día, el encuentro que tuvimos con, como te decía, la presencia de Marcelo Balco, tuvo ese aire, ¿no? De lo que él viene diciendo. Bueno, yo les voy a contar el prontuario del general y a partir de ahí veamos cómo nos hacemos de esos elementos para ir trabajándolo. El proceso formal del cambio de nombre tiene que ver con el ingreso al legislativo local de un proyecto que modifique el nombre de la calle. Hay dos proyectos ya que plantean que la calle se tiene que llamar Néstor Kirchner. Uno ingresado por el Ejecutivo y otro por concejales varios. Uh-huh. Ahí le puso la... Lo que planteamos nosotros es la posibilidad de que vuelva a venir Marcelo Balco a dar una charla en el Consejo Deliberante, para los concejales y para la comunidad, para contar esto mismo que nos contó este prontuario del general Roca a todos los que están ahí. Y después, lo muy importante es el trabajo con la comunidad. Digo, la idea de nosotros tenemos todos los miércoles y los jueves una mesita en el cruce informando. Nos pasó algo muy... Chau Roca, y un tipo dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la sociedad de fomento? Y sus compañeros le cuentan, no, en realidad, yo pensé que era por el tema de la sociedad de fomento, porque ahí la sociedad de fomento está en elecciones, está intervenida. Entonces nos pasaba, incluso nos pasan cosas como que no estamos saliendo. Hola. Bueno, hola. Estamos, hola. Hola. ¿Está escuchando? Y por internet, por este sí está saliendo. ¿Estamos saliendo? ¿Seguimos hablando o no seguimos hablando? A ver hablando? Si alguien está escuchando por internet y nos dice si nos está saliendo. ¿Nos pueden mandar un mensaje de texto, por favor? Ayuda, algo. 1561-5403-59. Por lo menos que nos digan si está saliendo por internet. No han pensado en presentar un proyecto en el consejo, porque digo, no, la gente del barrio no puede presentar proyectos. Hola, ¿estamos al aire? Sí, estamos saliendo. Bueno, parece que el general Roca hace desastres con la tecnología. Sí, Lucas, nos estabas contando los dos proyectos que hay. Ha mejorado su incidencia en la red de comunicación. Bueno, no, te decía, hay dos proyectos ya en el Consejo Deliberante para que plantean lo mismo, ¿no? Cambiar el nombre de Avenida Roca, ponerle Néstor Kirchner. Nosotros, el proceso que viene ahora es confeccionar. Una de las tareas que nos propusimos ese día, después de toda la charla, fue construir entre todos los que participamos y todos los que quieran participar de este proceso, los considerandos para presentar el proyecto en el Consejo, para que se discutan los dos juntos. La idea central es, se va a cambiar el nombre de la Avenida Roca, pero lo que tiene que debatirse en el Poder Legislativo de Moreno es qué nombre se le va a poner. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, lo primero que hay que lograr es la participación de la comunidad, ¿cierto? Que la comunidad pueda participar de ese debate. Por eso es importante, bueno, generar este ámbito de un encuentro ahí para todos los concejales, que no se ha hecho, que yo recuerde nunca, una charla de capacitación para los miembros del Consejo Deliberante. Y después, también generar la participación de la sociedad en sentido de orientar, presionar a los representantes legislativos de Moreno para que se decidan a construir, digo, yo miraba acá el volante de la inauguración del Monumento a la Memoria. Uh-huh. cuando nosotros discutíamos este proyecto del oficialismo de ponerle a Néstor Kirchner, nos parecía que era amontonar necesidades. Y no es lo correcto, no es construir reivindicaciones que nos orienten a un camino desde la memoria. Amontonar necesidades, necesitamos sacar a Roca y necesitamos poner a Néstor Kirchner por la coyuntura. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las dos cosas juntas. No, discutamos, digo, si el oficialismo necesita ponerle a Néstor Kirchner a lo que quiera ponerle, que lo debata, que lo discuta con la sociedad, pero que no amontone esa necesidad con otra, que es una necesidad histórica previa al kirchnerismo, previa, digo, y permanente. Entonces, esto nos parece como uno de los elementos importantísimos. Queremos generar un espacio de reivindicación desde la memoria de lo que fue nuestra historia para poder mirar para adelante, no seamos presa de la coyuntura y resolvamos una situación que, en definitiva, nos decía Balco, bueno, Kirchner, el kirchnerismo va a pasar y vamos a tener que volver a discutir si le sacamos el nombre de Néstor Kirchner. Otra cosa. Entonces, démonos el tiempo para discutir, participemos del debate y generemos instancias donde la comunidad entera pueda participar y pueda opinar qué es lo que quiere. Lucas, clarísimo. Y bueno, avancemos con el Chau Roca. Sí. Que ahí miércoles, no hay dijiste vos, discusión. La mesa. Los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Muy bien. En el cruce. Listo, convocados estamos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí se nos fue el programa, se nos complicó el final. Juana, la lectura queda para el programa que viene. Hemos tenido un programa muy movidito, muchos temas, los jóvenes. Nos quedó pendiente esto de los jóvenes y adolescentes que antes de votar empiecen a ayudar en casa con las tareas cotidianas, decimos acá, bueno, quienes convivimos con adolescentes. Que se despierten un poco más temprano, por ejemplo, ¿no? Porque claro, habría que, si le damos para que voten a los menores de 18, habría que poner las mesas más tarde para que puedan, porque se levantan muy tarde. Hasta las 8. Bueno, y así se nos fue. Hoy es tenemos una efeméride importante, que es el hoy cumpliría 96 años Gustavo Leguizamón. Que dicho así por ahí no se conoce tanto, pero es el Cuchi. El Cuchi. El Cuchi, autor de tanto samba y tantos temas. Y así, escuchando al Cuchi, se nos fue, compañeros de clase. Hasta la próxima clase. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien, si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarte al abogado. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Sudaca.